pasada, ya los 70, de la mano de García Ferré. Pero no son muñecos ni dibujos, son gente. Para las nuevas generaciones, hay que decirles, hay un tal Pucho, un tal profesor Neuros, que alguna vez lo hemos postulado como Nobel para el premio Nobel de física al profesor Neuros. El chiquito es Oaki, Tagol Silver, Larguirucho. Hágalo pasar, por favor, hágalo pasar. Pase. Redondo, qué lindo los Corol. Yo soy el profesor Neurus y estoy en la Nacional Rock, la FM 93.7, porque ahora hemos tomado la radio. Que escúcheme, don Neuro, ¿a quién le paso el número de Quit? Porque yo no lo hago más gratis. No. ¡Cállate, Redondo! Esto es un acto solidario. Estamos transmitiendo para todo el país y el mundo en internet, porque nosotros somos así, de trulala, al mundo con el mejor ranking. Que escúcheme, don Neuro, está todo bien, pero yo quiero presentar el primer tema. ¡Blama fuerte! ¿Qué? No te escucho. ¿Cómo les va, Coroles? Pero muy bien. Bienvenido, Larguirucho. Bienvenido, señor Pucho. Señor Neuro. Bienvenido, chiquito Oaki. Pero Papucho, papá. Colla Golda, Lompo el Alma. Pobre Papucho. Quiero lío, Colla Golda. Oaki. Hijo mío. Oh, yo que era accionista de YPF. Yo que he puesto plata en los 90, que en realidad puse 2 chirolas con 50 y se avivaron. Oh, ¿qué vamos a hacer con mis amigos de Repsol? Oh, yo que estaba a favor de todas las privatizaciones de los 90, le estoy mandando un pin a Carlos Saúl, pero no me atiende. Oh. Goldsilver, usted me... Yo soy el primer... ¿El sobre que le pedimos? El primer terrateniente de Trulalá. Arriba la oligarquía, la nación y Clarín. No mienten. Pero Papucho, Colla Gol, déjate joder, Papucho. Bueno, basta de política. Oaki de la Cámpora. Oaki, tú eres de la Cámpora. Sí, yo soy de la Cámpora. Aguante la Cámpora. Papucho, es un oligarca. Oh, cómo te has transformado así, hijo mío. ¿Por qué me has hecho la revolución en mi casa? Oh, pero Papucho, tómatela. Redondos, es momento de empezar con el ranking de Trulalá, presentado en este caso por mi amigo Pucho. Adelante, desacatao. Escúcheme, don Neuro, es momento de presentar a un amigo de la casa, un rocker, un punk, porque en el puesto número 3, una canción de protesta que va a sonar fuerte en esta madrugada de Nacional Rock, de la mano de Pipo Pescador, llega la canción La Marcha Antisopa, y suena más o menos así. Dele, DJ, que suene don Pipo Pescador. Un plato de sopa es agua de color, en donde se baña un fideo nadador. Las mil vitaminas que están en su interior se fueron volando con el primer hervor. Y el pobre fideo practica... ¡Qué marcha era! ¡No quiero la sopa! Igual hay que tomar un poquito de sopa, muchacho, que hace mucho frío. ¡Blama fuerte, que no te escucho! ¡Retonto! Ahora yo voy a presentar, querido Larguirucho, el puesto número 2, porque se viene también de la mano del gran Pipo Pescador, la canción del canguro, porque yo sé que mi papá no es un canguro. Y el mío tampoco, Papucho. Aquí la canción del canguro en el puesto número 2. Yo sé que mi papá no es un canguro, pero en los brazos de él estoy seguro. Yo tengo muchas ganas de pasearme. Papá tendrá paciencia para alzarme. El canguro salta y es muy divertido. Mi papá se esfuerza y queda dolorido. Yo sé saltar también como un canguro, Este que claro, estamos escuchando en el ranking de Trulalá, aquí en la Nacional Rock, en el programa de Los Corol, en la 93.7, el puesto número 2, la canción del canguro, y ahora, presentado por el profesor Neuru, llega el puesto número 1. ¡Claro! ¡Redondo! También con el gran Pipo Pescador, sonando en todos los charts americanos, europeos y de Bolivia también. El auto de papá, puesto número 1. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo. En un auto feo. Pero no me importa. Porque llevo torta. El viajar es un placer. Puesto número 1, muchacho. El auto de papá. Un saludo al gran Pipo Pescador. La gente que está escuchando la radio a esta hora, sábado, domingo, debe pensar que estamos locos y no está equivocada. Es que yo lo único que les quiero decir es que la próxima quiero poner un tanguito, porque a mí me gusta el tango. Pues que retonto está la radio del rock y por eso ponemos a Pipo Pescador. Nos encontramos la semana que viene. Vamos, Puchito. Que nos vemos, Corole, hasta el sábado que viene. ¡Jujuja! ¡Jujaju! ¡Volvamos al tren de la alegría! ¡Oh, muchachos! ¡Cuánto descontrol! ¡Cuánta algarabía! ¡Oh! ¡Papucho, tío lío, cosa gorda! ¡Y lompo el alma! ¡Chao! ¡Nacional Rock! ¡Ah, muchachos! Se fueron los muchachos. Nosotros seguimos en la... Están muy mal, ¿eh? Sí, tan mal. ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé si ellos están mal, que se van y entran, hacen lo que quieren acá, no. O nosotros que le abrimos la puerta. Yo no le abrí la puerta. Ellos se meten y yo, en todo caso, habrá que hablar abajo con la gente de seguridad. El ranking de la mano del gran Pipo Pescador. Bueno, ¿y cuántos temas en ese disco amarillo de Pipo Pescador? Un gran abrazo para Pipo Pescador, pero también un gran abrazo y las disculpas a quienes nos estén escuchando. Volvemos a la anormalidad de todas las noches y a la anormalidad de los fines de semana con la música de la Nacional Rock. Métale nomás. Escúchate a todo el mundo.

ella se pasa el día y debo gastar. Quiero llevar recuerdos, debo comprar una palmera. Que soy como vos. sol.